Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Una estudiante de Málaga, nuevo caso de coronavirus en nuestra comunidad. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Se trata de una joven, de una alumna de 17 años que ha estado de viaje de estudios en Italia. Presenta síntomas leves y está aislada en su domicilio. A pesar de este nuevo caso, el número de afectados en Andalucía se reduce a 12 por un falso positivo detectado en Sevilla. El cómputo nacional supera los 260. Destaca la localización de 15 casos en una residencia de ancianos en Madrid. Y mientras continúa ese recuento de casos de coronavirus y se suceden las medidas para tratar de contener la expansión del mismo, del virus, hoy hemos conocido que se ha celebrado en Córdoba un congreso médico a pesar de las recomendaciones contrarias del Ministerio de Sanidad. Un ministerio que, por cierto, ha salido reforzado frente al de Trabajo tras la intervención del Palacio de la Moncloa. La guía para empresas y trabajadores por la crisis del coronavirus ha sido duramente criticada por los agentes sociales por su alarmismo y confusión. A las 9:30 vamos a hablar precisamente de ello con el presidente de los autónomos y también vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor. Además, hoy hemos conocido que el gobierno pretende endurecer la jubilación anticipada, promover los planes de pensiones de empresas en detrimento de los privados y prolongar la vida laboral para que el sistema pueda aguantar y absorber la jubilación de la generación llamada del baby boom. Nueva jornada de protestas, mientras en el campo, hoy ha sido en Huelva, mañana se va a producir una nueva marcha entre las provincias de Granada y Almería. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a exigir hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez que adopte medidas concretas de apoyo al sector y una mejor coordinación entre sus ministerios. Mensaje del presidente andaluz durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en la Cámara Andaluza tras la huelga de la educación pública por el decreto de escolarización de la Junta. De la crónica de sucesos, accidente laboral en Córdoba, un autónomo ha fallecido tras caer del tejado de una nave en la localidad cordobesa de Espiel, y en la localidad granadina de Baza, un hombre ha fallecido también al caer al vacío en el mismo edificio donde vive su expareja, de quien tenía una orden de alejamiento. Todo en una tarde en la que estamos pendientes del Granada Club de Fútbol, que a partir de las 9 de la noche se mide el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao. Desde las 7:15, en esta sintonía de Canal Sur Radio, nuestros compañeros de La Gran Jugada, con Antonio Rengel a la cabeza, les van a llevar en directo toda la emoción que está viviendo la capital granadina junto al resto de andaluces. Esto en una jornada en la que el Mirador de Andalucía se asoma una vez más a sus hogares con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Hoy se ha confirmado, esta tarde, un nuevo caso de coronavirus en Andalucía. Se trata de una joven, de una alumna de 17 años, de un colegio de Málaga, que había estado de viaje de estudios en Italia. Permanece en régimen de aislamiento en su domicilio con síntomas leves. Son 12 los positivos existentes en nuestra comunidad a esta hora, a día de hoy, después de que se haya detectado que uno de los positivos iniciales ha sido falso. Vamos hasta Málaga. Damián Bernal, adelante. La Consejería de Salud de la Junta ha confirmado esta misma tarde este nuevo caso de contagio. A la espera de conocer más datos oficiales, el diario Sur ha informado que la afectada cursa segundo de bachillerato en el Colegio Santa Rosa de Lima de la capital. La alumna regresó la semana pasada de un viaje de estudios a Italia, donde se pudo producir ese contagio. A ese viaje fueron 78 alumnos y 3 profesores. España se mantiene en la fase de contención del coronavirus, cuando ya se registran, eso sí, más de 260 casos y 3 personas infectadas con patologías previas, y 2 de ellas de edad muy avanzada han fallecido. Son 3. Los muertos se mantienen estables por el momento. Este mediodía, el ministro de Sanidad ha mantenido una videoconferencia con los consejeros autonómicos. Más datos, Marga Utrera. Es ya el cuarto contacto que se celebra con todas las partes y se convoca en las horas previas a que se reúnan los responsables europeos. Salvador Illa ha incidido en la importancia de esta coordinación para frenar la expansión del virus. Pensamos que es clave la coordinación con comunidades autónomas y la coordinación con socios europeos. Para llamar a la tranquilidad respecto al aumento de casos, el Ministerio recuerda que los niveles actuales suponen un afectado por cada 250.000 habitantes. Pues la cifra de fallecidos en Italia con el coronavirus asciende a 148, tras incrementarse en 41 personas durante las últimas 24 horas. El total de contagiados en el país transalpino asciende a 3.296 en el primer día donde los colegios y las universidades permanecen cerrados. Hoy hemos conocido también el primer muerto en el Reino Unido. En Irán esa cifra alcanza ya las 126 víctimas mortales. Y en el Parlamento andaluz, el consejero de Salud ha defendido que la gestión del coronavirus se está haciendo con la máxima transparencia y también con la máxima coordinación. Jesús Aguirre. Los grupos de monitorización están trabajando en el seguimiento de todos estos casos, siguiendo los modelos de alta frecuentación, como ya he dicho, y actuando a tiempo real con los protocolos, tanto a nivel de primaria como a nivel hospitalaria. Protocolos puestos en marcha por parte del Ministerio en coordinación continua a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pues decíamos en la portada que el Ministerio de Sanidad había recomendado que, al igual que en las competiciones deportivas con equipos procedentes de países denominados de riesgo, como Italia, en esas competiciones europeas, pues se celebraran los partidos de fútbol, los de baloncesto a puerta cerrada. Junto a esta medida también se recomendaba que no se celebraran pues cónclaves médicos o de profesiones sanitarias. Pues bien, los salones del Palacio de Congresos de Córdoba han ofrecido hoy un panorama desolador como consecuencia del coronavirus. Y es que se ha celebrado, a pesar de esa recomendación del Ministerio de Sanidad, un cónclave médico, concretamente de ginecología. Mar Vallecillo. Las medidas preventivas de sanidad han llegado tarde para los organizadores del Congreso Médico Nacional de Ginecología, que se ha celebrado finalmente en el Palacio de Congresos. Pero el panorama era inusual y desolador. A los medios de comunicación que habitualmente cubren este tipo de eventos no los han dejado entrar, y los pocos congresistas que han asistido no podían acceder a las instalaciones si no estaban debidamente acreditados. Salones prácticamente vacíos, por tanto, en los que destacaban más los recipientes con gel de manos desinfectante que los ponentes. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla se insiste en llamar a la tranquilidad, a la calma de los ciudadanos, aunque reconocen cierta contradicción en relación con el cierre, por ejemplo, como comentábamos, de los estadios de fútbol en Italia, y que sin embargo se permita que los aficionados italianos puedan viajar a España. Juan Manuel Contreras es el secretario general de esta institución. Es un poco chocante, ¿no? Que en unos temas se trate de una forma y de otra. Claro, la razón que nos dan las autoridades sanitarias es que en Roma está en el centro sur de Italia, que está alejado pues unos 300 o 400 kilómetros de la zona norte, y que entonces Roma no está considerado zona de riesgo. Pero hasta cierto punto, pues las medidas que está tomando el gobierno italiano afectan a toda la población. Y respecto a la polémica guía publicada por el Ministerio de Trabajo, en la que se plantea el cierre de las empresas si hay riesgo de contagio, un cierre que podía propiciar la petición de un solo trabajador, Moncloa ha emitido un comunicado. El mensaje es claro, esas medidas las toma sobre el coronavirus el Ministerio de Sanidad. Marga Utrera. Todo el gobierno sigue esas indicaciones, dice el comunicado, y en palabras de la portavoz, María Jesús Montero. Cara a las empresas, cara a la economía o cara a cualquier otra cuestión. La titular de Trabajo no ve motivo para la polémica, dice que lo que se ha publicado no es más que la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Tranquilidad, salud pública y el Ministerio de Sanidad está coordinando toda la acción ejecutiva. Tras el malestar mostrado por los agentes sociales, Yolanda Díaz ha señalado que si llegara el caso de tomar medidas excepcionales, se haría desde el diálogo. Pues un apunte laboral, en este caso luctuoso. Primer accidente laboral del año en la provincia de Córdoba. Se trata de un autónomo que ha fallecido como consecuencia de una caída en una altura mientras arreglaba el tejado de una nave ubicada en el polígono industrial El Caño de la localidad de Espiel. El gobierno, cambiamos de asunto, pretende endurecer la jubilación anticipada, promover los planes de pensiones en las empresas en detrimento de los privados y alargar con incentivos la vida laboral para que el sistema de pensiones pueda aguantar y absorber la llegada de la generación conocida como Baby Boom a partir del año 2025. Encarna Maldonado. El ministro de Seguridad Social afirma que el sistema es manejable y abordable siempre y cuando se actúe en estos frentes, porque las jubilaciones anticipadas suponen ya el 16% del total. Se están jubilando anticipadamente casi 50.000 personas. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el diseño, digamos, del incentivo es muy regresivo y el supuesto desincentivo a jubilarse anticipadamente es mucho menor del que uno puede suponer. José Luis Escrivá afirma que es imprescindible acercar la edad de jubilación real y legal. Y la huelga de la educación pública por el decreto de escolarización ha enfrentado al PSOE y al Ejecutivo Autonómico. Los socialistas acusan al presidente de falsear los datos y atacar la enseñanza pública. Juanma Moreno responde y recuerda que el decreto es un calco del que aprobó anteriormente el Ejecutivo Socialista. Desde Vox incluso arremeten contra los sindicatos mientras el presidente defiende el diálogo social. Manuel Pérez Alcázar. El PSOE acusa al gobierno de falsear los datos y restar importancia a la huelga contra el decreto que dicen perjudica la educación pública. Juanma Moreno asegura que recoge los criterios que aprobaron los socialistas y en respuesta a Vox apuesta por el diálogo con los sindicatos. Lo único que pido es que la convocatoria de huelga sea el último recurso a utilizar por parte de los propios sindicatos. Que agotemos hasta la extenuación el diálogo y que exista siempre una motivación en la huelga profesional y no una motivación política. En clave interna, el gobierno admite que la huelga envía el mensaje de que ya se están haciendo cambios. Siguen las protestas en el campo andaluz. Hoy ha sido más de 3.000 agricultores y ganaderos junto a unos 400 tractores los que han cortado la A49 que comunica las capitales de Huelva y Sevilla a la altura de la localidad de San Juan del Puerto. Una protesta convocada por COAG, las cooperativas agroalimentarias y ASAJA. José Luis García Palacios es precisamente el presidente de ASAJA en Huelva. Estamos sufriendo, y lo digo en mayúscula y subrayado, sufriendo los mismos precios de nuestros productos desde hace casi 3 décadas, mientras que los costes de producción se han multiplicado por 10, por 15. No hay ningún tipo de medida fiscal que venga a equilibrarnos en esto, en este sentido. Pues en Granada, las organizaciones agrarias han convocado una tractorada para mañana viernes. La protesta va a consistir en 2 marchas que van a salir de forma conjunta a las 11 de la mañana desde el polígono de Vélez Rubio, en Almería, y desde el complejo Quitasueños de la localidad granadina de Cúllar. Ambas van a ir en sentido inverso por la A92 Norte hasta confluir a la salida del Contador. Pues precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido hoy al gobierno que adopte medidas concretas de apoyo al campo y una mejor coordinación. En respuesta al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juanma Moreno ha reclamado medidas que eviten la diferencia de precios entre la producción y la comercialización y pide lealtad y un único interlocutor en el Ejecutivo de Sánchez. Lo que pido es compromiso del Gobierno de la Nación y después lealtad y coordinación, porque no se puede negociar con los agricultores cuando hay un vicepresidente que se mete por medio a negociar, después va el ministro de Agricultura, después llega el ministro de Economía. Oiga, seamos serios. Si hay un interlocutor, que sea un solo interlocutor y a ser posible que entienda del sector agroalimentario en Andalucía y en España. Y lo que esperamos es que de una vez por todas el Gobierno de la Nación tome las decisiones que tiene que tomar en el ámbito de la producción y de la propia comercialización. Un hombre ha fallecido en la localidad granadina de Baza al caer al vacío en el mismo edificio donde vivía su expareja, de quien tenía una orden de alejamiento. Granada, Noemí Fernández. Ha ocurrido a las 2 de esta madrugada. Al parecer, el fallecido estaba intentando entrar al piso de su expareja por una zona externa. La vivienda no ha trascendido si desde un patio interior o desde la fachada de la calle, y se ha caído antes de conseguirlo. Este hombre tenía una orden de alejamiento dictada por un juzgado y además la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Y nos quedamos contigo, Noemí, porque a esta hora de la tarde los alrededores del Estadio Nuevo de los Cármenes en Granada está prácticamente tomado por los aficionados que acompañan al club granadinista en su enfrentamiento histórico a partir de las 9 frente al Atleti de Bilbao en la semifinal de la Copa del Rey. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues precisamente a esta hora se espera la llegada de los jugadores del Granada Club de Fútbol en autobús al nuevo Los Cármenes desde el hotel donde han estado concentrados. Podemos decir que Granada es totalmente rojiblanca, con cientos de aficionados que les están esperando desde hace ya al menos un par de horas. Incluso se ha vallado ya la fuente de las batallas por si tuviéramos que celebrar ese pase a la final de la Copa del Rey. Esperamos que así sea. Y, por ejemplo, información de servicio, el Metro de Granada mejora la frecuencia de paso para facilitar el acceso de los aficionados. Gracias, Noemí, que haya suerte. Nosotros nos quedamos en RAI con toda la información, también la deportiva, en Canal Sur Radio, La Gran Jugada.